Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha mantenido esta mañana una reunión con el diputado provincial Cristóbal Fernández, en el que han tratado diversos temas que afectan a la localidad. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La Junta invierte 121.000 euros en la mejora de 4 caminos rurales a través de encaminados. La Unión, Tarifa Plana, El Pescado, La Noche de la Copla, actuaciones de la Real Feria de Agosto 2015. El algecireño Manuel Naranjo gana el 37º certamen poético Ciudad de Archidona. El concurso de carrozas de la Real Feria de Agosto repartirá 700 euros en premios. Archidona Cinema y la RTVA convocan el 8º concurso de guiones para cortometrajes. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya te lo decíamos en titulares, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha mantenido esta mañana una reunión con el diputado provincial Cristóbal Fernández, en el que han tratado diversos temas que afectan a la localidad. Tras la reunión, la regidora y Fernández han visitado las obras de Calle Siles que se están realizando a través de los fondos PCEA y el Patronato Provincial de Recaudación. Buenos días, nos encontramos aquí en la obra de Calle Siles. Me acompaña Cristóbal Fernández, diputado provincial por la comarca de Antequera. Hoy es la primera visita oficial que hace Cristóbal Archidona después de ser nombrado diputado provincial, y ha venido pues con varios objetivos. Aparte del que nos ocupa ahora en este momento, que es la visita a esta obra, subvencionada por los fondos PER. Pero también hemos estado aproximadamente una hora, hora y media en el ayuntamiento, teniendo pues una jornada de trabajo, llamémosla así. Nosotros le hemos transmitido nuestros temas que nos interesan y que la Diputación Provincial pues tiene que ver en ello, y él pues con los brazos abiertos nos ha escuchado y para ayudarnos en todo lo que esté en su mano para llevar estos proyectos a buen puerto y que significan, sin duda alguna, pues progreso y para nuestro pueblo, para Archidona. Hemos hablado de temas como la residencia San Carlos, que sabemos que tiene una ocupación mínima desde hace ya mucho tiempo. Hemos hablado también de un trámite que necesitamos para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, y también hemos hablado, ahora él lo comentará con más específicamente, de la posible reforma integral de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Entonces, pues la verdad es que ha sido una reunión necesaria, ha sido muy fructífera, no va a ser la última, desde luego, y estamos muy, muy contentos desde el ayuntamiento por haberla tenido. Yo le voy a dar la palabra, que él, pues, aparte de contarnos un poco más ampliamente estos temas locales, pues también nos va a hablar un poco de cuáles sus líneas de actuación como el grupo socialista en la Diputación, qué líneas de actuación va a tener allí y que tienen que ver, por supuesto, con los municipios de la provincia y en concreto con municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Archidona. Bien, pues muchísimas gracias, alcaldesa. Efectivamente, como ella bien ha dicho, esta es mi primera visita oficial a un municipio de la comarca de Antequera en calidad ya de diputado provincial. Quería hacerla a Archidona porque es el municipio más importante de la comarca de Antequera, el de mayor población, donde está gobernando el Partido Socialista en este momento, donde se ha producido también un cambio en la figura de la alcaldía y donde tenemos un nuevo equipo de gobierno íntegramente formado por compañeros y compañeras del PSOE aquí en la localidad de Archidona. Efectivamente, ellos me han transmitido en primer lugar algunas de las preocupaciones que tienen que ver directamente con Diputación, y yo lo primero que quiero anunciar es el compromiso firme y total del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga para tratar de reivindicar junto a ellos esa serie de cuestiones para que efectivamente la Diputación, en sus próximos presupuestos del año 2016 y en los sucesivos, pueda contemplar partidas presupuestarias para llevar a cabo esas cuestiones, esas necesidades o demandas que nos ha planteado la alcaldesa en el día de hoy, que también ella ha enumerado con anterioridad. Garantizar el funcionamiento de la residencia de San Carlos, finalizar y aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, la ampliación del cuartel de la Guardia Civil para que pueda albergar en el mismo a la unidad de agentes penitenciarios que van a trabajar en la futura cárcel una vez que entre en funcionamiento, y algo que nos vienen reivindicando todos y cada uno de los alcaldes de los municipios menores de 20.000 habitantes. Que en esta nueva legislatura, donde el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en la Diputación, pues que el gobierno del PP no actúe desde la arbitrariedad, desde la discrecionalidad o desde el reparto a dedo y exclusivamente a municipios donde ellos gobiernan, sino que nos vayamos a un modelo de concierto, de pacto, de equilibrio, de reparto igualitario entre todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia, especialmente los menores de 20.000 habitantes, que son los que mayores necesidades tienen, independientemente del color político del partido que gobierna en cada uno de los diferentes municipios. Por otra parte, también le hemos comentado a la alcaldesa y al equipo de gobierno que desde el Grupo Socialista tenemos intención de colaborar con el equipo de gobierno del Partido Popular en Diputación para sacar cuestiones adelante que son preocupaciones importantes de los diferentes municipios y que lo que queremos en definitiva es que se resuelvan los problemas de los ciudadanos. El PSOE es un partido fuerte, es un partido responsable, es un partido serio y un partido que quiere dar estabilidad a las instituciones. Y por lo tanto, si el Partido Popular se sienta con nosotros y somos capaces de llegar a acuerdos puntuales, pues estaremos encantados en aprobar determinadas cuestiones fundamentales para todos y cada uno de los municipios de la provincia de Málaga. Esa va a ser nuestra actitud, una actitud dialogante, responsable, de pacto y de acuerdo. Solamente nos tendrán enfrente, evidentemente, si el gobierno del Partido Popular pretende gobernar como si tuviera mayoría absoluta, cuando realmente no la tiene y la ha perdido. Y por último, estamos también visitando estas obras del día del PER en el día de hoy, porque también hay una serie de cuestiones que están muy ligadas a los trabajadores eventuales del campo que queríamos también decir en el día de hoy. Por una parte, tenemos que decir que son ya 4 años consecutivos donde los fondos del programa de fomento de empleo agrario están congelados. Entendemos que el Gobierno central debe de incrementar los fondos para que se puedan llevar a cabo mayor número de obras en los diferentes municipios y que se puedan contratar a un mayor número de trabajadores y trabajadoras del campo. En segundo lugar, somos plenamente conscientes de que llevamos ya 2 años, especialmente este, de sequía, donde ha llovido muy poco, y eso conlleva de que está habiendo pérdidas importantes en las diferentes cosechas agrícolas. Pérdidas de cosecha que probablemente también las vamos a tener ahora en la temporada de verdeo y en la recogida de la aceituna negra. Por lo tanto, le vamos a solicitar también, tanto a la Diputación como al Gobierno de España, que se prorrogue hasta final de año la posibilidad de que los trabajadores eventuales del campo solamente tengan que reunir 20 peonadas y no 35 para poder cobrar el subsidio agrícola durante los próximos meses o durante el ejercicio 2016. Y 2 cuestiones para finalizar, que están relacionadas con el PER, pero que dependen directamente de la Diputación Provincial de Málaga. Tenemos constancia que los fondos económicos para costear los materiales del PER de la Diputación que reciben de la Junta de Andalucía con cargo al convenio del año pasado, la Diputación ya ha recibido este dinero. Sin embargo, tenemos constancia de que la inmensa mayoría de ayuntamientos de la provincia todavía no han recibido el segundo 50% del pago del coste de los materiales de las obras del PER, cuando sin embargo estas están finalizadas todas desde el 30 de junio de este año. Por lo tanto, queremos exigirle a la Diputación Provincial y al diputado responsable del área que esos fondos se paguen de forma inminente a los ayuntamientos. Y queremos a su vez, de cara al convenio de este año 2015, que acaban de comenzar las obras, que la Diputación gestione los fondos de materiales de forma diferente a como lo ha gestionado de aquí para atrás. Es decir, le vamos a pedir al Gobierno del Partido Popular en la Diputación que cada vez que un ayuntamiento comunica el inicio de una obra, De la misma manera que el Estado automáticamente paga el dinero para contratar al personal, todo el dinero proveniente para la mano de obra, le queremos pedir a la Diputación que cuando se efectúe esa comunicación del inicio de obra, la Diputación automáticamente anticipe también en un único pago el 100% de los costes de materiales de la obra que se ha comenzado en el municipio en cuestión. De esta forma, los ayuntamientos estarán menos asfixiados económicamente. De esta forma, los ayuntamientos van a ganar en tesorería y en liquidez. De esta manera, los ayuntamientos van a poder comprar los materiales de las obras del PER al contado y, por lo tanto, en mejores condiciones económicas de como los compran en este momento. Entendemos que es una propuesta realizable, que es razonable y estamos convencidos que cuenta con el apoyo de todos los alcaldes y alcaldesas, evidentemente, y esperamos que también el Partido Popular sea sensible y efectivamente apruebe una medida de estas características que va a beneficiar al conjunto de ayuntamientos de la provincia, independientemente del partido político que gobierne en cada municipio. Cambiamos de asunto. El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, el delegado territorial de Agricultura y Medio Ambiente, Adolfo Moreno, y la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, visitaron este martes 28 de julio las obras de los cuatro caminos rurales que se están mejorando a través del plan Encaminados de la Junta de Andalucía. Concretamente, se está actuando en Las Motoras, El Águila, Los Bernos e Iznájar. Este programa cuenta con un presupuesto de 121.000 euros. Ruiz Espejo señaló que el arreglo de estos caminos mejoran el acceso a las zonas rurales, por lo que favorece el equilibrio y el desarrollo territorial, ya que facilita la llegada a fincas y del transporte de los productos, así como otras actividades ligadas al municipio, como el turismo rural o el ocio o lúdicas. Por su parte, la alcaldesa afirmó que el plan Encaminados tiene dos objetivos claros: el de generar empleo y el de mejorar los caminos rurales para facilitar el acceso a las fincas agrícolas y con las pedanías, en definitiva, mejorar la vida de los ciudadanos. Y en primer lugar, pues agradecer a la corporación de Archidona, la alcaldesa, los miembros de la anterior corporación, el alcalde de la anterior corporación y concejales en la actual, que nos acompañen en esta visita que desde la Junta de Andalucía, responsable de la consejería de la delegación en Málaga de Agricultura y los técnicos de Agricultura, estamos visitando para ver las obras de ejecución que se están haciendo a través del programa de Encaminados, la segunda fase en la provincia de Málaga, concretamente en este municipio de Archidona. Estamos comprobando pues qué obra es la que se ha ejecutado en Archidona. Saben que se han mejorado cuatro caminos rurales de este municipio con cargo a esta fase del programa Encaminados de la Consejería de Agricultura, que van a permitir mejorar todo lo que es el acceso a la zona rural que estos caminos llevan. Por tanto, mejora lo que es el equilibrio, el desarrollo territorial en las zonas rurales, que era el primer objetivo que tenían y que tiene este programa, mejorar las infraestructuras viarias, agrícolas, que mejoren el desarrollo de aquellas comarcas que tienen en la agricultura una base importante de su economía. Esto permite mejorar el acceso a las fincas, por lo tanto, mejorar el transporte de los productos y en muchos casos también pues está ligado a otro tipo de actividades, ¿no?, del propio municipio, actividades rural, del turismo rural, actividades gastronómicas o actividades de ocio lúdica del propio municipio, que suponen también una mejora de la economía del lugar, ¿no? Por tanto, ese es el primer objetivo, ¿no?, contribuir al desarrollo económico y territorial de las zonas rurales, en este caso de la comarca de Antequera y del municipio de Archidona. Y en segundo lugar, uno de los objetivos que tenía también este programa, que estaba incluido dentro de los planes extraordinarios de empleo de la Junta de Andalucía, es favorecer el empleo también en los municipios rurales de Andalucía. Y en esta obra han estado trabajando, además de los operarios, de los trabajadores, de las propias empresas que han tenido adjudicadas estas obras, han trabajado también personas desempleadas del municipio de Archidona. por los datos que tenemos, más de entre 5 y 10 personas desempleadas del municipio de Archidona han tenido ocasión de poder trabajar y echar distintos jornales en estas obras de mejora, fundamentalmente mejora del firme y revestimiento de las cunetas de estos caminos rurales de Archidona. Así que también ponemos el desarrollo económico y territorial del municipio al servicio de la creación de empleo como principal objetivo de los planes que ha desarrollado la Junta de Andalucía. Yo lo que espero es que estas infraestructuras que se ven mejoradas con esta apuesta que hace la corporación a la propuesta que le hace Agricultura, pues sirva para los vecinos y vecinas de Archidona en su acceso a toda esta zona a la que dan servicio estos caminos rurales y también, bueno, para aquellas actividades que en el entorno, como ven, del recinto ferial desarrolla y tiene el propio municipio, por lo tanto ponerlos al servicio de su desarrollo económico y social como un objetivo también de estos planes. Poco más. Bueno, yo simplemente lo ha explicado muy bien, darle las gracias, por supuesto, en primer lugar, de que hoy esté aquí en Archidona el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, don José Luis Ruiz Espejo, así como también el delegado territorial de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente. Y bueno, él lo ha explicado muy bien. Esto tiene dos objetivos: uno, por supuesto, el empleo, generar el empleo, y otro, pues mejorar los caminos rurales que tiene Archidona, pues para acercar a la finca agrícola, lo que eso significa, así como también pues unir unas pedanías con otras, en definitiva mejorar la vida. Esa es la verdad, tanto por el empleo como por la mejora propia de los caminos, pues mejorar la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido, quiero transmitirle aquí, a través de los medios de comunicación, al delegado en representación de la Junta de Andalucía, que siempre el Gobierno municipal y en mi nombre propio, como alcaldesa, pues vamos a estar siempre trabajando conjuntamente, de forma estrecha y leal con la Junta de Andalucía, porque a fin de cuentas lo que tenemos es eso, que es trabajar juntos para resolver los problemas de los ciudadanos y hacerle la vida mucho mejor. Así que muchas gracias. ¿Las cuatro actuaciones que se acometen son en esta misma zona o están por dónde son? Hay tres en esta misma zona y una es el camino que une a Sagalera Las Montoras, si no me equivoco. Sí. Es esa, ¿no? Eso es para exactamente. Arriba, ¿no? Eso es por detrás del restaurante Las Viñas. ¿Están terminadas las actuaciones o están a punto de terminar? ¿Cuándo terminarán? No están terminadas, están a punto de terminar, pero no, aún no están terminadas. Finalizan todas en una semana. En el torno de este mes de julio prácticamente van a quedar finalizadas todas las actuaciones en el municipio de Archidona. Y por tanto se podrán poner en servicio esos caminos una vez que finalicen las obras. De hecho, pues, bueno, el objetivo también era que en el entorno del mes de agosto pudieran entrar en servicio, que también para la feria pues no hubiera interrupción ni cortes en estos caminos, que en muchos casos van a dar servicio al incremento de tráfico y de visitantes que tiene Archidona con motivo también de sus ferias en agosto. No sé si va a aprovechar la alcaldesa que está la visita del delegado para hacerle alguna petición o reivindicación sobre algún... Seguro. Efectivamente, aprovechamos esta visita para que, tengo que decir, que es la primera visita oficial del delegado del Gobierno, de la Junta, después de las elecciones, y sí que una vez hagamos un paseo, digamos, por esta obra, pues luego acabaremos en el ayuntamiento y trataremos algunos temas que tiene el ayuntamiento con la Junta de Andalucía. ¿Cuál sería el tema prioritario a tratar con él? Bueno, pues trataremos los grandes proyectos que llevamos en el programa electoral, como puede ser el trazado de la carretera de Los Molinillos, o puede ser también las pistas polideportivas del Instituto Barahona de Soto. Algunas obras que hay pendientes también en el Colegio Virgen de Gracia, es otra de los temas que trataremos, entre otros. ¿Y la Junta cómo atenderá esas peticiones? Bueno, en principio creo que la obligación de cualquier alcalde o alcaldesa en este caso es velar por aquellos proyectos que se necesitan y que son transformadores en su municipio y de hecho por eso decía que seguro que tendría alguna petición, porque es normal cuando se hace una visita que se trasladen y se vea cómo van cada uno de los proyectos pendientes. De esos proyectos vamos a ver cómo están cada uno de ellos, ¿no? Ahí saben que habíamos estado trabajando en la redacción de parte de estos proyectos, se habían estado intentando impulsar en esta anterior etapa y pues tendremos ocasión de repasarles cuáles son las prioridades que va a establecer el municipio y vamos a ver cómo están en cada uno de los casos en los distintos servicios de la Junta de Andalucía y trataremos de acomodar las prioridades del municipio también a aquellas prioridades que la Junta tiene, siempre, como digo, pues teniendo en cuenta cuáles son las que establece el propio municipio, ¿no? Pero bueno, de algunos de los que ha mencionado ya hemos estado viendo y son proyectos en los que la Junta ya ha iniciado distintos trámites y lo que intentaremos es, a partir de ahora, seguir impulsándolos para que puedan ver la luz pronto y puedan ser una realidad y, bueno, pues vayan mejorando la transformación de lo que es el municipio de Archidona. Quería aprovechar para preguntarle también por la visita que hace el alcalde de Antequera a esta hora, que tiene previsto llevar al Palacio de San Telmo las llaves del Palacio de Feria. Bueno, yo considero que eso es una actuación más propia de un afán de protagonismo, que creo que no contribuye a buscar una solución a cualquier tipo de problema, que creo que el cauce normal es el diálogo y el procedimiento administrativo, sobre todo en un caso como este, en el que a todo lo que nos estamos refiriendo son procedimientos administrativos que se han iniciado por parte de la consejería a instancia de los servicios de intervención y de los servicios jurídicos y que por tanto las soluciones tienen que plantearse a través del mismo procedimiento reglado y administrativo que existe en la normativa andaluza. Así que aquellas propuestas que quieran realizar vayan a hacer desde el ayuntamiento, creo que debían circunscribirlo a ese procedimiento reglado y administrativo. Y en segundo lugar, siempre abierto por parte, yo creo que de las consejerías y de la Junta, al diálogo, como hemos hecho en otros asuntos que, como saben, llevan varios años y no hemos iniciado ningún tipo de procedimiento ni de expediente, como en este caso se ha hecho, pero tengo que decir que no se han atendido los requerimientos que por parte de la consejería y de los distintos servicios se han hecho en este caso y que creo que la vía del diálogo y del acuerdo, que siempre está abierto, pero siempre respetando luego los acuerdos que se alcancen, es la mejor forma de solucionar problemas, sobre todo como en este caso, donde ya administrativamente se han dado pasos que hay que buscar la solución en la misma vía administrativa, ¿no? Así que en la parte que corresponde a la Junta va a tener abierta la vía del diálogo y del acuerdo, pero creo que debe también el Ayuntamiento dar pasos en ese sentido, ¿eh? Y no en la confrontación, que creo que no contribuye a buscar una solución que sea satisfactoria para los intereses de los ciudadanos de Antequera, que es lo que creo que debemos velar en todos los casos y en este aún más por la repercusión económica que puede tener una solución no pactada en este periodo. Cambiamos de asunto. El auditorio del recinto ferial Molino Don Juan acogerá durante la Real Feria de Agosto 2015 los conciertos de La Unión, Tarifa Plana, El Pescado, La Noche de la Copla. Además, en la verbena de la caseta oficial actuarán distintas orquestas, entre las que cabe destacar La Farándula. La concejala de fiestas, Isabel Alba, ha sido la encargada de desvelar las actuaciones este año, así como informar sobre la programación de la feria, que cuenta con algunas de las novedades. Por su parte, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, señaló que hay un abanico importante de actividades y ha animado a todos los vecinos a que participen en la feria, ya que son unos días para disfrutar de los amigos y familiares que viven fuera y que regresan para disfrutar de las fiestas. Facilitar la información de los acontecimientos que tenemos a corto plazo. El certamen poético y todos los demás actos que conllevan el 8 de agosto y presentar el programa de la feria agosto 2015. En la mesa me acompañan Isabel Alba, nuestra compañera concejala de fiestas, y la alcaldesa Mercedes Montero. Me corresponde a mí, en primer lugar, pues dentro de los actos del 8 de agosto, la parte específica de cultura, como es el certamen poético. Vamos a facilitar los datos de los ganadores. Aprovecho para darle la enhorabuena. Bueno, y antes de que se me olvide, gracias a los medios por vuestra asistencia, que me lo estaba dejando atrás. Bueno, vamos a pasar entonces a decir el nombre de los ganadores. Ya sabéis que este certamen poético se llama Ciudad de Archidona, tiene ya una larga trayectoria, está consolidado, es un premio de muchísimo prestigio y se divide en dos categorías, a nivel no solo nacional, sino de habla española o de los otros idiomas del país, y el local, que tiene que ser a personas residentes en nuestra localidad. Bueno, el jurado se reunió el 24 de julio y los miembros que lo componían son los siguientes: don José Luis Miranda Roldán, doña Carmen Rivas Resell, don Juan Benítez Sánchez, don Andrés Reina Ajero y Beatriz Ross González. Son personas de muchísimo prestigio, con una trayectoria larga, implicados en el tema de la literatura y de la poesía en concreto, y llegaron al siguiente acuerdo. Bueno, antes también decir que actuó de secretaria María del Carmen Lara Frías. Y el veredicto, el fallo del jurado, es el siguiente. En el apartado local, que se conceden dos premios, el segundo premio local, dotado con 200 euros y diploma, ha recaído en el poema titulado Madre, autora María Dolores Santana Lara. Enhorabuena. Y el primer premio local, con 400 euros y diploma, al poema titulado Despierta la esperanza. La autora es Francisca Sánchez Arjona. Enhorabuena también. Y en el apartado nacional, o mejor dicho, como hemos hablado de que tiene que ser en los idiomas del territorio nacional, se conceden tres premios. El tercero, premio nacional, medalla de bronce, 600 euros y flor natural, al poema titulado Post Humo. El autor es Ricardo Bermejo Álvarez, de San Fernando, en Cádiz. Segundo premio nacional, medalla de plata, 800 euros y flor natural, al poema titulado La diosa entrevista. Autor Antonio Félix López Maestro, de León. Y el primer premio nacional, medalla de oro, 1.600 euros y flor natural, al poema Suceso. Autor Manuel Martín Naranjo, de Algeciras, Cádiz. Enhorabuena a todos. Los premios locales, las dos poetisas son de sobra conocidas en la localidad, y los premios nacionales tenemos dos andaluces y un castellano. Enhorabuena a todos. Antes de dar paso a mi compañera, queríamos un poco comentar los carteles. Supongo que se estarán viendo que los tenemos aquí delante de la mesa. El cartel de la feria, que ya se presentó, ya es conocido, ya está circulando por las redes y, por cierto, con muy buena aceptación, que es un cartel muy moderno que comunica muy bien la idea de nuestra feria. Recordar que la autora es de Castellón y que se llama Berta García Rabasa. Y el otro que tenemos aquí delante es el específico de la romería, que lo ganó con el nombre de Joseph Table, Pepe Mesa, que es como todo el mundo lo conoce también, y que es un artista local. Enhorabuena a los dos premiados. Y ya doy paso a mi compañera Isabel Alba. Buenos días a todos. Yo quiero felicitar a nuestro pregonero, que es Óscar Montemuriel, que todo el mundo lo conocerá, que todo el mundo lo conoce en el pueblo, y yo creo que vamos a tener un pregón bastante divertido este año. Bueno, como todos los años, pero este año yo creo que más. Y voy a empezar a decir las actividades que se van a llevar a cabo durante la Feria de Agosto. Comenzamos con el día 14, con el desfile de carrozas, que ya han salido, a partir de hoy han salido las bases, que se pueden ya apuntar todos los interesados, se pueden apuntar hasta el día 13 de agosto a las 2, y pueden consultar las bases en el ayuntamiento. Luego seguimos con la iluminación del recinto, con el gran concierto, seguidamente con el gran concierto de la Unión, y por supuesto nuestra tradicional romería al Santuario de la Virgen de Gracia, única romería nocturna en toda la provincia de Málaga. El día 15 se inaugura al mediodía la Feria de Días por la alcaldesa de la ciudad, los concejales, las corregidoras, vicecorregidoras y damas de honor. Va a haber un, una veneciadora, Aurora Luque, y se le ofrecerá a los vecinos un vasito de vino. Luego por la noche será la actuación del pescado allí en el auditorio. La verbena comenzará la verbena en la caseta oficial y como novedad este año se va a elegir a la reina de la verbena a partir de las 3 de la mañana para, y las participantes serán mayores de 30 años. Luego habrá un jurado allí entre consejo de fiesta, concejala, pues ya elegiremos a la reina. El día 16, homenaje, el día del caballo, homenaje a Manolo Chaparro, en el que actuará el grupo en el paseo, el grupo flamenco, y de seguidamente el concurso de sevillana más la carrera de cinta. Luego por la noche actuará en el auditorio Tarifa Plana. El día 17, feria de día, homenaje a nuestros mayores, y por la tarde hay fiesta infantil en el paseo, que tenemos como novedad tres talleres: el de globoflexia, el de maquillaje y el de realización de pulseras para nuestros pequeños. Por la noche, la copla en concierto. Vendrá María Espinosa, Paco Quintana, Miriam Rodríguez y Miguel Ángel Palma. El día 18 tenemos al mediodía, en la feria de día, fiesta de la cerveza, en la que colaboran los bares del centro y distribuidores. El ticket de consumición se puede conseguir en estos bares durante los días de feria. Y en la Plaza de Chavada, a la vez, actuará un grupo de rock, Moni Máquez. Y por la noche, en la caseta oficial, actuará la farándula, que ya es conocida aquí de otros años, y se clausura la feria con los fuegos artificiales. Le doy paso a... Bueno, si tenéis alguna... O al final, si tenéis alguna pregunta, al final. Vale. Bueno, buenos días. Bueno, después de haber oído tanto a la concejala de Cultura como a la concejala de Fiesta, donde han expuesto pues, las actividades que va a haber en los próximos días, a mí no me queda más que decir que, como veis, pues es un abanico de actividades importantes que comenzarán el día 8. Bueno, ya el pistoletazo de salida fue hace unos días con la presentación del cartel de la feria y con la presentación también de las corregidoras, vicecorregidoras, damas de honor, mayores e infantiles. Pero el día 8 de agosto pues será el nombramiento oficial en la Plaza Ochavada, como ya viene siendo habitual y tradicional, donde irán pues ataviadas de los trajes típicos, las corregidoras, vicecorregidoras, damas de honor, infantiles y mayores. Tendrá lugar también la entrega de premios del certamen poético, que Carmen ha dicho los nombres de los ganadores, y luego pues el pregón de nuestro vecino y conocido Óscar, que como dice Isa, pues lo estamos esperando con los brazos abiertos, ¿no?, para escucharlo. Felicitar a todos y luego, bueno, pues yo desde el ayuntamiento animar a todos los vecinos y vecinas que participen en todas las actividades que va a haber en esta feria 2015, decir que parte de las actividades estaban ya cerradas por la anterior corporación, lo cual pues le doy también las gracias a la anterior concejala de fiesta por haber tenido algunos de los espectáculos cerrados, porque si no hubiese sido más difícil a esta altura en las cuales nosotros hemos llegado al ayuntamiento, pues a lo mejor, sobre todo lo digo por experiencia de mi concejalía de fiestas, cuando yo lo fui en 2003, vamos, de 1999 a 2003, pues que realmente encontrar a estas alturas con la feria tan cerca orquesta es complicado, sobre todo orquesta. Así que bueno, pues parte de la feria no estaba organizada, Isabel junto con la comisión de fiestas, pues con el consejo de fiestas, pues lo han preparado y lo han hecho para que todos podamos disfrutar. Y simplemente, pues desde el ayuntamiento, como digo, invitaros a que participéis tanto de la feria de día, de la feria de mediodía, como la feria de noche, que son días los de reencuentro con los paisanos y paisanas que vienen y vuelven a Archidona, y nosotros pues de Archidona les decimos que los recibimos con los brazos abiertos, que se puede disfrutar, pero también ser cívicos, comportarse, cumplir los horarios, no abusar en exceso del alcohol, evitar las peleas, y simplemente la feria es para divertirse, para compartir con los familiares y con los amigos y echar unos días, pues que dentro de que sabemos que hay dificultades económicas, pues apartarlas dentro de las posibilidades y disfrutar, porque la verdad es que son momentos pues de unión y de divertimento. Y ya finalmente decir desde aquí también animar a subir a la ermita de la Virgen de Gracia, esa nuestra tradicional romería de la noche del 14, que desde aquí quiero decir que hay tiempo para todo, hay tiempo para ir al concierto, tiempo para tomarse una cerveza y tiempo para subir en romería a nuestro santuario. Luego nos quedan pues muchos más días de feria después de hacer ese camino, ese peregrinaje hasta nuestra ermita. Así que espero veros en estos días en la feria y que os divirtáis todo lo que podáis y un poquito más. Muchas gracias. Seguimos hablando de la feria porque el concurso de carrozas con motivo del desfile que se celebra el 14 de agosto repartirá 700 euros en premios. En el mismo podrán participar cuantas personas y asociaciones que estén interesadas y se establecen tres premios. El primero de 250 euros, el segundo valorado en 200 euros y el tercero en 150 euros. Además, el jurado podrá otorgar un accésit de 100 euros. Se valorará la decoración, la originalidad, el trabajo y su relación con la feria de agosto. El fallo del jurado será inapelable. Las personas interesadas podrán inscribir mediante solicitud presentada en el registro de entrada del Ayuntamiento de Archidona, finalizado el plazo de solicitudes el día 13 de agosto a las 14 horas. No se admitirán como carrozas remolques menores de 6 metros cuadrados cuya carga sea inferior a 3.000 kilos, ni vehículos, turismos o motos de pequeña o gran dimensión. La Muestra del Cine Andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema y la RTVA han convocado el octavo concurso de guiones para cortometrajes Archidona Cinema, que se incluye en el palmarés de la 12ª edición de Archidona Cinema. El ganador del concurso recibirá un premio de 1.500 euros y un trofeo de bronce de estatuilla El Dilema. La obtención del premio supone también la emisión del cortometraje en cualquiera de las cadenas de la RTVA. El ganador del concurso tendrá que rodar la obra en Archidona y el estreno del cortometraje en el festival del siguiente año. Los guiones se podrán presentar hasta el 16 de septiembre y podrán participar autores mayores de edad, nacidos o residentes en Andalucía. El premio se hará público el viernes 9 de octubre en la gala inaugural de la 12ª edición de Archidona Cinema. Posteriormente, el ganador tiene un plazo de 11 meses para poder grabar el corto que será estrenado en la 23ª edición de Archidona Cinema. Las bases íntegras se pueden consultar en la página web del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Y acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de la semana. Esta noche a las 21:30 horas frente al Colegio San Sebastián tendrá lugar la gala de playback para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. El sábado a las 21 horas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona se inaugura la exposición En Seres, cuatro siglos de oración de la cofradía del huerto. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y como siempre les deseo una feliz semana.